A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Bienvenidos, nuevo fin de semana. Estamos juntos, dispuestos a disfrutar de la mejor música del mundo. La más exquisita que hemos ido encontrando en los últimos días. Lorenzo Romero, como de costumbre, es el productor de todo este tiempo, que se extiende desde ahora mismo hasta las 12 y también mañana domingo, a la misma hora de 10 a 12 en punto. Althea René es la primera de las artistas que hoy escuchamos. Es una joven flautista nacida en Detroit, en Michigan. Se inició en la flauta clásica hace ya muchos años. In the Moment es uno de sus discos más recientes. 11 canciones exactamente. La primera del disco es la que da título a todo el álbum. Es precisamente esta. Bienvenidos. Así hemos comenzado en uno de los centros más calientes en cuanto a producción musical se refiere, en los Estados Unidos, en Detroit, Michigan, con este fragmento de un álbum de 2006 que fue el segundo para ella, para Althea René, In the Moment, que presentaba exactamente el 21 de febrero. produjo el disco, hizo la voz solista y tocó la flauta en parte de los temas. En el resto del trabajo estuvieron implicados además Pam English en las voces, Perry Hughes en la guitarra y Carl Holmes en el bajo. Ella es Chante Moore, otra dama muy elegante en América desde hace años. Esta es una porción de su Love the Woman. Esto sí que es música. Do you remember the last time we shared a laugh? It seems like forever, 'cause now I hardly ever see a smile. I've never been the fool to think that love don't cost a little pain. I don't think it's supposed to be this hard. Just to make up, it seems like forever, 'cause now I hardly ever feel your touch. I've never been a fool to think love don't cause a little pain. I don't think it's supposed to be to get along. Neither one of us wants to say we're wrong, so we go on and on. Change the morning, noon, and night. All we do is try, baby. It ain't supposed to be this way. I'm struggling to find a reason good enough to make it through. There's gotta be something to keep me loving you. For a long time, something's missing, and it's gone. Una gran intérprete de soul y de rhythm and blues con base en la costa oeste. Estamos en San Francisco y con debut que se producía exactamente en 1992, hace ya mucho tiempo. Hard Sun, otro de sus discos, este que estábamos escuchando. Al Williams, en escena en este momento. Hard Sun. Canciones que emanan directamente de lo más profundo del corazón. En Radio Andalucía, solo la mejor música. Thank you. El país de los sueños. El país de los sueños. Tienes un amigo, Pepi Kamathatu, es el nombre de este artista, es uno de las vocalistas, de las intérpretes más refinadas de Indonesia. Suele recoger piezas clásicas en su discografía, como es el caso de este que fue número uno en Estados Unidos el 5 de junio de 1971 con James Taylor. You Got a Friend, una gran canción. Bienvenidos al País de los Sueños. Nos centramos ahora mismo en el sonido Jason Miles dentro de su disco Teen Trouble with Love. 11 canciones. Bright Moments, una de ellas. Momentos brillantes. Muchos los que hay en este disco. Escuche y disfrute. Música de Jason Miles, un teclista norteamericano que hemos escuchado muchísimas veces, productor, por ejemplo, del saxo de Rhode Island en Nueva York, Dan Moretti, o de Bill Evans, incluso, que como músico ha formado parte de los equipos de estudio que han acompañado frecuentemente a David Sambor, a Miles Davis, a Crusaders, a Michael Jackson, a Luther Vandross, Vanessa Williams y tantos otros. Jason Miles y su música en el país de los sueños. Esta es otra historia, bien diferente. La música tropical regresa. Peaceful con Jimmy Dutru. Lo conocemos bien desde hace tiempo. The gentle breeze drifts at our

son varias versiones de clásicos los que suelen aparecer en este tipo de álbumes. Englishman in New York, de Sting, Smells Like Teen Spirit, una de las canciones compuestas por Kurt Cobain para ser interpretada por su grupo Los Nirvana hace años, o este clásico de Tony Iommi. Pero tenemos aún mucha más música. Nos gusta solo lo mejor y lo recibimos ahora en versión de Diana Krall, una de las divas más afortunadas hoy en el jazz internacional. Drops. Diana Krall, sin duda una de las damas más elegantes de la música internacional, una intérprete, pianista, compositora de origen canadiense de Nanaimo, que llegó al sello GRP Records hace años, durante la primera mitad de 1995, junto a George Benson, entonces, según dio a conocer a la prensa norteamericana el entonces flamante nuevo director de la compañía, el productor blanco, Tommy Lee Puma. Espléndido, deslumbrante pasado para esta mujer. Early Thornton, el que escuchamos en su álbum My Life de 2008, una versión de un clásico Earth, Wind and Fire. Fantasía, fantasía es este. Suena francamente bien. Saludos y bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Estamos en antena en Radio Andalucía. De 10 a 12, sábados y domingos. Earth, Wind and Fire en Chicago, éxito hace años, interpretada por Early Thornton en su álbum 2008, un saxofonista que comenzó como profesional en los 80. Él nació en el seno de una familia de artistas de Nashville, Tennessee, Tras su graduación en la Universidad del Estado como ingeniero eléctrico, se trasladó a Orlando, al sur, a Florida, para preparar los temas de su primer disco en solitario, que fue presentado oficialmente en 2004. A los 4 años, My Life, este que estábamos escuchando, nacía en las listas americanas. Un gran músico desde hace muchos años, sigue reconvirtiendo grandes éxitos como este. It's a man's, man's world. Seal y su nuevo disco Soul en el país de los sueños en Radio Andalucía. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train. Carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like no one made the other. This is a man's world, a man's world, but it wouldn't mean nothing. Not a woman or a girl. Man thinks about a little baby girl and a baby boy. Man makes them happy, 'cause man makes them toys. And after man has made everything, A Man's Man's World, una de las canciones que aparecen en el álbum 2008 Soul para un gran músico como Seal. Seal, que además de músico es arquitecto desde hace bastantes años, un tipo espléndido, autodidacta en muchas cosas, como por ejemplo a la hora de interpretar con la guitarra. Un artista absolutamente consolidado a través de los años, con muy buen gusto y con varios Grammys ya a sus espaldas. Seal con Soul. No sé si después tendremos tiempo de seguir escuchando ese disco. Ahora nos ocupamos de Rick Brown con sus Sessions Volume 1. Son 12 canciones. Notorious. Notabilísima, desde luego. Es la que estamos escuchando en este momento en Radio Andalucía. Bienvenidos al País de los Sueños, que continúa. siempre a uno de los mejores trompetistas del mundo, desde luego. Hay más, aquí mismo, sin ir más lejos. Saludos y... Así es, el país de los sueños. Bienvenidos. Falling from the sky. Your heart was broken. It's the story of life. Esta es tu música. Story of life. Con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero, que es el productor. Yves Carbon. Es bajo, es francés. Y esta es su forma de entender la música. You've got all my love. Tienes ni más ni menos que todo mi amor. Yves Carbon, en el país de los sueños. Heavy cloud following me, and we talked about it so many times. It may be clearer than I, you don't know, my love. You see me as a brother now, the position just does not threaten me. Doubts and questions make my nights, cause I don't know how to let you see. I wanna die from the highest fall, if it makes you realize. But I'll be there in times of trouble, and I won't let you down, come again now. See me as a brother now, the position just does not thrill me. Confusion has blown my mind, that I don't know how to let you see. I wanna gather the rarest flowers, if it makes you realize that you don't know who my love. I had to let you be far enough from me to see that the road is clear between you and I, and that I have no shame to cry. You don't know, my love. You see me as a brother now, the position just does not threaten me. Doubts and questions make my nights, cause I don't know how to let you see. I wanna die from the highest falls, if it makes you visualize.